Eso no es un gato. El bancapibes, todo eso es psicoterapia para pobres. ¿Cuándo empezaste a hacerlo? Mira, empecé en el año 68. Muchísimo. Demasiado. 44 años, qué sé yo. Una barbaridad de tiempo. Sí. ¿Hiciste como una opción para los pobres, como hacen algunos curas? Sí, pero claramente. Sí. Es una opción total. Sí. ¿Y por qué? Mira, porque me parece. No sé, mejor gente. Además, están, digamos, lastimados, oprimidos, agredidos. Los chicos están con hambre, por ejemplo. La gente está desesperada, los adolescentes se pueden matar. Puedes salvar vidas, puedes dar felicidad. Hay más para encontrar ahí. Sí, clase media y clase alta me parece aburrido. Me gusta la marginalidad. Además, sí, como una cosa. Tiene una cosa más divertida. Sí, sí, personal. Gente mucho más rica porque tiene experiencias existenciales intensas, ¿viste? Cosa que también el mundo. No digo absolutamente todos, pero muchos de los psicólogos de la psicología no es como que se dedica mucho a ese sector, ¿no? Yo creo que no. O el psicoanálisis. Desgraciadamente casi no hay nadie, ¿no? Si no, avísenme quién está, si yo no estoy tan solo. Para que tenga una mano. Sí, para que salgamos algo sobre el tema, porque estoy más solo, ¿viste? ¿Y eso por qué crees que sea? ¿Una cuestión económica? Porque justamente arquitectura y psicología son, como digo yo, exagerando, sirvientes de la oligarquía, ¿no? Porque nunca hacen la casa popular, ni curan en los hospitales a la gente que está hecha mierda en el Borda, en el Moyano, en todos esos lugares, no aparecen, ¿no? Y bueno, pero sucede así, es el sistema liberal que, digamos, también impregna la universidad. Impregna la universidad, claro. Está totalmente disociada del sufrimiento del pueblo, ¿no? No en otros lugares, en Brasil he trabajado en las universidades. ¿Y? Y bien, ahí hay hasta la iglesia es progresista, las comunidades eclesiales de base, estuve con Helder Cámara, gente muy polenta, con mucho interés en psicoterapia de oprimido. Allá el libro mío tiene 9 ediciones, estudio en la universidad. Acá no puedo, pero no puedo entrar a la facultad de psicología ni a barrer. ¿Por qué? ¿Son mal vistos? Mal vistos completamente, sí. No tiene nivel teórico, dice Moffat. Quiere decir que no piensa como ellos, pero tiene un nivel teórico en psicoterapia existencial de la puta madre. Pero no es el credo del dogma. Soy un hereje. No puedo partir de la religión. Tampoco, ¿no? Claro. Por suerte no me queman como en el tiempo de la Inquisición. Claro, por ahora. Solo me excluyen, ¿no? También estuviste trabajando en el Borda, ¿no? En el Borda, sí, la Peña Palomarrel fue un flor de quilombo, hicimos. Llegamos a hacer un servicio del hospital que denunciaba las atrocidades de electroshock, todo. Tiempo de Cámpora, por supuesto, ¿no? Qué lindo, López Rega, ¿sabes cómo volamos? Ay, ¿con López Rega lo sacaron? No, nosotros nos fuimos 10 minutos antes. Porque, viste, ser, digamos, luchador es una cosa, pero ser mártir inútilmente... Nos fuimos, nos perdimos un poco. La economía de la violencia no sirve, ¿no? Sí. Estaba el Borde ahí de las 3A y todo. ¿Qué año fue eso? Y fue en el 73, casi 74. ¿Y después con la dictadura? Y no pudimos hacer nada, no podías hacer nada, ni pasar cerca de los pisos. Yo trabajaba en Brasil en ese tiempo. Ahí te fuiste a Brasil. Sí. Bueno, viví acá y trabajaba allá, ¿no? Calladito acá. Veía que se llevaban tipo por haber leído Psicoterapia del Oprimido y yo lo había escrito. Estaba un poquito nervioso, pero me salvé. Y bueno, y apenas terminó la dictadura, salimos con la Cooperativa Esperanza, la COPE, y de donde salió la CONIFAT, y después el Bancadero, así que salimos. Y el Bancadero, ya 20 años, pasaron 35.000 personas, más o menos, 30 y algo. ¿Haciendo qué? Psicoterapia. Haciendo psicoterapia para gente que no tiene para pagar. Es decir, ahí, fíjate que los psicólogos sociales y los psicólogos no cobraron un peso en 20 años. Ahí demuestran que hay una capacidad, digamos, de solidaridad, ¿no? Cuando se propone, sucede, ¿no? Y cuando la facultad propone un psicoanálisis ortodoxo, lacaniano, para individuos aislados dentro de un consultorito aislado, el divancito, todo eso, cuando propone eso la gente hace eso, pero cuando se propone otra cosa hay otra respuesta, ¿no? ¿Ves que, o que en algún momento se puede dar a partir de la explosión que pasó acá en este país en diciembre, que se pueda dar un cambio en el sentido? Mira, casi estoy seguro. Como, todo seguridad es una apuesta al uh-huh. futuro, ¿no? Pero estoy seguro que sí, no puede no suceder eso, ¿no? No puede no suceder porque hay desesperación. Uh-huh. Y ahora la desesperación está en clase media. Que con esto de proletarizarse, para usar una palabra antigua... Claro, porque ya también. Sí. Yo creo que van a aprender a ser solidarios, clase media. Uh-huh. Miren, antes, ese pequeño porción de poder económico que tenían, les permitían no pedirle un vaso de yerba, una taza de yerba al vecino. Es algo como anécdota. Claro, claro. Ahora van a ser como allá en las ollitas. Uh-huh. Estoy trabajando ahora allá en la Sachira, en un asentamiento donde todos trabajan con todos. ¿Cómo es esa experiencia? Mira, si alguien hoy tiene dos huevos, le da un huevo al vecino. ¿Por qué? Porque el vecino mañana tiene tres papas y da una papa y media. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, hay una estructura solidaria, ancestral, criolla, que todavía está viva, ¿viste? Uh-huh. Yo cuando empecé a trabajar ahí me di cuenta que el país se salva. Porque esto de clase media, todo que está pobrecita también, lastimada y en su orgullo, sí. En su orgullo, en su hipocresía, pasa, bueno, a concientizarse, ¿no? Uh-huh. Y ellos están concientizados hace años, ¿viste? Yo me acuerdo en el tiempo que se militaban las villas, iba un trosco, ¿viste? Pobrecito, claro. Los troscos son buena gente, pero, ¿viste? Van ahí y le iban a avisar a un obrero que era explotado. Y ella me dijo, un negro de allá me dijo, sí, vinieron a avisarme, pero nosotros ya sabíamos. ¿Las ollitas, en dónde se hace? Las ollitas se hace en un lugar que no tiene un nombre definido. Ajá. Se llama el fondo del barrio Sarmiento, uh-huh. Villa Celina, La Matanza. Sí. Una zona muy, como veas en la foto, bastante... Es un asentamiento. ¿Y donde vos llevas las ollas nada más? Yo llevo una olla de 50 litros, fideos y carne. Ajá. Y las madres organizan todo inmediatamente y dan de comer actualmente a 70 pibes. ¿Todos los días? No, por ahora es los sábados y cuando hay como Semana Santa hacemos todos los días, ¿no? Uh-huh. Y tenés que ver la alegría de los pibes, cómo hay trabajo de autogestivo. Que es arcaico, es en clases populares. Si no nos olvidamos. Es de siempre, digamos. Es de siempre. Claro. Esa cultura criolla fuerte, ¿viste? Es honesto, no falta un fideo, ¿viste? Uh-huh. Y además defienden, organizan. Y después ahora hacemos una escuelita. Una escuelita también tenemos. Y con Paulo Freire. Paulo Freire. Una escuelita. Y vamos organizando. Y hay alegría, se come con alegría, no como un comedor que entras todos en fila, comen y se van, no. Ahí joden, hay como más o menos 47 perros, uh-huh. 3 caballos, carrito, y las nenas bailan, o los pibes chorros o bandanas, ¿viste? Claro, bailan las nenas, los pibes juegan, y juegan con cualquier cosa, inventan juegos con maderitas, con cosas. Y juegan sin necesidad de llevar cosas, peloteros, esas cosas, ¿viste? Como el tiempo de antes. Uh-huh. Los ves tan juntos y hacen representaciones de teatro, de todo. ¿Vos tenés algún tipo de dificultad para ir? ¿Te encontrás con dificultades? No. Tengo mucho tiempo el problema de la mirada antropológica, ahí tengo que entrar a la villa. Y... No, yo soy villero de alma de antes, ¿viste? Uh-huh. Soy croto, no sé qué, pero rarísimo. Mi hijo de familia inglesa y alemana salió croto. Una cosa, un accidente genético, ¿no? Se torció uno de los genes. Igual me gusta siempre el crotaje. Fue director del asilo de mendigo de la municipalidad. Después el porra, viste, no son chicos muy, muy bacanes en el tampoco. Fondo, ¿no? Entonces siempre me gustó porque es una vida más rural, más honesta, más fuerte. Uh-huh. Y entonces, bueno, conocíamos gente ahí, que era el Bancapibe, que es más urbano, que lo tenemos cerca de la General Paz. ¿En dónde está? Donde está el Bancapibe de antes. Uh-huh. Y ahora Las Ollitas es un brazo pillero del Bancapibe. Y bárbaro anda. ¿Cómo? La consigna, fíjate lo que es. Sí. Es una olla que viaja. ¿No? Es la olla viajera, donde hay hambre se queda. ¿Dónde se ve ahí? ¿Se ve algo ahí? Claro, dice, el instrumento inicial es una enorme olla de 50 litros y los alimentos para hacer un guiso carrero. Uh-huh. La organización popular genera todo lo demás. Y viste, es no dar pescado, sino enseñar a pescar. Y si ya sabían pescar, digamos, la calle nomás, ¿viste? Ahora, de todas maneras, coordino, ¿viste? Creo que soy como un juez de paz, porque se arma peleas en la familia, me llaman al abuelo Alfredo, ¿viste? Entonces va y hago salomónicas, sentencias, ¿viste? Cosas así. Así que todo eso. Y hacemos... Pega, ¿ves? También damos de comer alegría. Los chicos inventan juegos. Estoy leyendo el coso este. La casetilla. Hay música, hacemos teatro espontáneo. La alegría genera vida, nace la unión y reaparece la esperanza. Vos sabés que si la gente se junta, come esperanza. Es decir, de alguna manera aparece la esperanza, ¿no? ¿Qué te parece que pasó acá en diciembre en la cabeza de la gente? Mirá, en diciembre primero empezaron los muchachos míos de las ollitas, los saqueos. Los saqueos movieron, hicieron el primer movimiento, que no se reivindica eso. Se cree que empezó en el cacerolazo, ¿no? El 19 fueron los saqueos que, digamos, movieron piezas que después permitieron la protesta de clase media. ¿Qué está, está la lectura del poder en el tema de los saqueos que fueron motorizados por Guita, ¿no? De parte de algunos partidos políticos. Escúchame, contratar toda la gente, millones, es como si hubieran contratado a los cacerolazos, ¿viste? Claro. ¿Vos te imaginás la guita de eso? Eran 3 millones de personas. Pagarle a toda esa gente era imposible. Además, hacer que se organicen justo en el mismo momento. Son los movimientos así de tipo protestas populares, desesperadas. Son inesperadas e imparables. ¿Te quedas un cacho más con nosotros? Sí. Vamos a una tanda y volvemos con Alfredo Mufa. La tribu. Bueno, seguimos con Alfredo Mofata acá, señores, en Vinilo 33. Habíamos empezado a hablar un poquito de lo que le había pasado en la cabeza a la gente en diciembre, ¿no? Y vos me habías empezado a hablar un poco de lo que tenía que ver con los saqueos del 19, cosa que, que es cierto, que no se lo reconoce, que es marginal, que es del Gran Buenos Aires, que es del pobre, que es del negro. Eso es lo que conmovió, ¿no? Los saqueos, digamos, movió todo el sistema social, porque apareció el hambre y las consecuencias de la desesperación popular. Y después, fíjate, el día siguiente, o el mismo día, la noche, empezó los cacerolazos. Entonces no empezó la clase media, empezó, como siempre, el proletariado más bajo, es decir, la gente más marginada y con desesperación y con hambre ya. Hay hambre, lo que nunca hubo, ¿viste? Claro. Hay hambre en clase popular. ¿Y después cómo lo viste así, lo del 20, toda la represión, bien, la caída de la Cuba, bien, toda esa historia? Bien, es la primera vez que el pueblo saca realmente un gobierno que no son los militares, y a través de un instrumento tan tan cotidiano como una olla, ¿viste? Las ollitas siguen la misma línea, ¿no? Claro. Yo digo, la revolución empieza en la panza de un chico con hambre. Ahí empieza la revolución, ¿te das cuenta? Y a mí me deja, cada cara me deja pasar con la olla gigante. No se da cuenta que es un instrumento revolucionario, claro, que genera alrededor todo un grupo concientizado de su propia capacidad de organización. Pero por ahora no se dan cuenta. Claro. Es más que una Kalashnikov, ¿viste? Es más, claro, tiene efectos más... Claro, ¿no? Más ampliados. ¿La de las asambleas cómo lo ves? Bien. Son formas de volver a hablarnos nosotros, ¿no? Clase media. Vos sabés que asambleas acá no hay en la villa porque están todo el tiempo en asamblea. Acá se suelen venir algunas y nos cuentan mucho esa cuestión. Y hacen mucho hincapié en eso, de que conocen a los vecinos, por ejemplo. Claro, claro. Están en el mismo edificio y antes conocían a uno o dos, ahora conocen a 10. Hemos salido del arresto domiciliario. Claro, claro. Conquistamos la calle otra vez, que la habíamos perdido en el proceso y no la habíamos recuperado. Muy importante. Ahora, lo que pasa es que solo el cacerolazo es un momento. Sí. No puede seguir más, porque el Dualde te dice un millón de cacerolazos, no me importa. Claro. Pero resulta que estos procesos pasan a otras formas de represión, claro, que pueden ser más para el lado del partido querosenero argentino. Y viste, la gente en la desesperación, viste. El hambre rompe el contrato social, la injusticia absurda, la corrupción masiva rompe el contrato social. El gatillo fácil rompe el contrato social. Entonces, el contrato se hace espontáneamente de otra forma. Por ejemplo, comiendo como se pueda. Claro. Defendiéndose como se pueda, ¿no? El tema con la falta de contacto, ya que hay prácticamente entre una parte de la clase política y la gente, ¿eso cómo se reconstruye? Sí, porque surge otra clase política. ¿Qué entendés? Toda esta clase política es... digamos, contaminada con la corrupción. Escúchame, lo absurdo, paradojal, es que los senadores coimeros están juzgando a los jueces corruptos. Entonces vos decís, ¿qué pasa? Cuando me afana un policía, ¿qué grito? Ladrones, me afana la policía. Bueno, estamos en un mundo paradojal que enloquece. Enloquece, porque es todo lo contrario, ¿no? Ahora, lo que pasa es que eso produce un nivel de injusticia, de desesperación, que la misma gente hace un quilombo bárbaro, como ha pasado en la historia muchas veces, y después ocurre algo. Y acá puede pasar eso. Puede... Mirá, es que no veo que haya cambio, porque no se reactiva la producción desde lo alternativo, básico, ¿viste? No se apoya las formas, digamos, de organización popular. Se está esperando del Fondo Monetario en forma humillante, y además eso no funciona, porque los otros no son benefactores, ¿no? Claro. Entonces, es una mentalidad que termina en desastre, ¿viste? Esa dirigencia, ¿no? Y todas después las... pasa, en la historia pasa, y después aparece otra cosa. Aparece otra cosa, aparece un líder, aparece gente, ¿viste? Los honestos. Y los que estamos luchando, yo me incluyo desde hace años por la justicia mínima en salud mental, en comida, en todo eso, y aparece, y bueno, pasa siempre en la historia. Ningún pueblo se suicida, ¿viste? Se reorganiza, ¿no? Todas las nuevas formas, las nuevas lógicas de construcción social que tienen que ver como las que participas vos, o que pueden ser los piqueteros, que pueden ser las distintas formas de agremiación que hay en muchas fábricas, ¿viste? De proyectos cooperativos, claro, que tienen fábricas, claro, que laburan de esa manera. Eso, si va a llegar un momento de terminar de entenderlo como si fuese un voluntarismo, que en muchos casos se lo toma como un voluntarismo nada más, y tomarlo, digo, en realidad como una forma de construcción social diferente. Y mirá, si nosotros iríamos allá, haríamos un comedor y le damos de comer a los chicos, haríamos algo que sería asistencialismo. Nosotros llevamos una olla y organizamos a la gente, y la gente lo hace, y después llevamos otra olla a otro lugar, y son grupos, digamos, de organización popular. Claro. En base al proyecto más básico e inmediato, que es el hambre de los chicos que existe. Además, la tristeza. Hambre y tristeza. Nosotros damos comida y alegría. Es muy importante la fiesta de comer, ¿no? La fiesta popular. Te saben todas las letras los pibes chorros. Las niñas, las cosas, ¿viste? Y después te bailan bandana. Y yo le digo, van a bailar las bananas. Cagan de risa. Y te estamos en la joda todo el tiempo. Yo no sé, el pueblo más desesperado, tiene una alegría en el fondo, pues están juntos. Indefectiblemente, digo, se tienen que llegar a un extremo en el cual los lazos empiecen a unir, digo, indefectiblemente hay que llegar abajo como para empezar a conocer al vecino, empezar a compartir esa papa. Clase pero, media, ¿no? Sí. Es como, clase obrera ya hace años. Claro, digo, pero la clase media es como que hasta que no llega a una situación así como muy dramática, es como que no sale a mirar al por vecino. Por eso, al lado. El empobrecimiento, en última instancia, es una psicoterapia de la soledad para la clase media. ¿Te das cuenta? Había que decir, vamos a empobrecernos un poco más, así nos queremos. El asunto es quererse, no maltratarse. Los ricos se maltratan mucho. Pobres ricos quedan tan solos en su avaricia. Habría que hacer, yo tendría que hacer un taller de rehabilitación emocional. ¿De ricos? Sí, rehabilitación no, para ricos. Gratuito, para que los desconciertan. Y para que se pongan peor también. Claro, porque entonces dice, ¿cómo? No compro, yo compro. Una vagina para el amor y un oído en un psicoanalista para mis angustias. Y esto es gratis, no puede ser. Acá cambió todo. Fracasaría, digo. No, por ahí vienen y lloran y a lo mejor se transforman en seres humanos. Bueno, intentemos. Sí, una cosa importante, quiero decir, es que los que quieren sumarse a la patriada, sí, porque ves, hay gente que también está. Sí, en la que misma, tiene dificultades. ¿Ves? Que llamen. Lo hacemos desde la escuela nuestra, la Escuela de Psicología Nacional, que tenía tantos alumnos en primero, que se fue uno y perdimos la mitad de la matrícula. Dos alumnos vinieron nada más, ¿viste? Soy un fracaso económicamente, total. Bueno, pero igual, el teléfono existe y de ahí lo organizamos, las ollitas y todos los quilombos de toda la vida. Y doy el teléfono. Dale, sí. 8, primero el 4. Bien, ¿no? 4. 8, 6, 5, 4, 1, 7-7. Uh-huh. Entonces, si quieren sumarse, y de ahí salimos en la unidad móvil. Con la que es la gasolina. El 82, el Renault 12, uh-huh. Salimos para la Sollita. Ahí está. Y es muy. Es una sale los fines de semana, ¿no? Estamos todos los sábados por uh-huh. ahora, y después vamos a estar todos los días, ¿no? ¿Qué? Va así de verlo por televisión y esas cosas. ¿Caballo está loco? No, Caballo es un psicópata. Es un psicópata. ¿Por qué? Porque miente, porque simula, uh-huh. porque te abraza y te está hundiendo. Claro. Te cuenta, sonríe, está robando el país. Un psicópata. Además no tienen culpa. Vos sabés que los psicópatas tienen uh-huh. un déficit uh-huh. en el núcleo de identidad. Y no pueden tener lo que se llama empatía, uh-huh. psicológicamente. Y la empatía sirve para deprimirse si vos haces un daño, para tener culpa. Claro. Entonces no tienen, es como un torturador. Torturador tortura uh-huh. a la mina y después se va a comer con su familia. Y la vez que lloró con los jubilados, todo eso también, porque los... Ah, pero la lágrima del cocodrilo, ¿no sabés que existe? Existe, claro, en verdad, claro, ¿no? Porque el cocodrilo es otro psicópata, ¿no? Que llevan sangre fría. Pertenece a la familia de los padres. Pero psicópata, ¿no? Claro. ¿Vos viste un cocodrilo triste de veras? Alfredo, te agradecemos mucho que hayas venido, que hayas estado acá medio... Bueno, entonces, nosotros. ¿Qué quiere aquí? La olla viajera donde hay hambre se queda, la sollida. Ollitas, uh-huh. porque son para nenes, entonces ollas populares para nenes, ¿eh? Comida y alegría. Y cualquiera que quiera sumarse, ahí está, 865-4177. Muy bien, ¿eh? Y los sábados. Y de ahí salimos, claro, salimos ahí y nos vamos para allá. Muchas gracias por venir. Bueno, muy bien, chao. ¿Cómo le va? Bien. Ha traído acá una cosa notable que tiene que ver, ¿no?, con una artesanía de un lugar del mundo así lejano. No es una casualidad lo que traje. Tiene que ver con... No, tiene que ver con mi hija, por supuesto. Pero tiene que ver con el... ¿Por qué por supuesto? Y porque todo tiene que ver con su hija. ¿No? Sí. Es como que últimamente todo pasa por ahí. Sí, yo cambié mis gustos musicales. Antes escuchaba, no sé, canciones de Mahler o los Beatles y ahora canto la balada del Cacapís. La balada. Sí, la balada del Cacapís. Esos son los temas que próximamente escucharemos en vinilo 30. Que próximamente escucharemos en vinilo, es cierto. No, toda esta semana se la dedicamos a Noruega, música a Noruega. Entonces, el amigo que me pasó el material que yo presenté es Roberto Gargarella, que fue quien, él y su novia, quien nos regalaron estos escarpines. Hay que verlos, ¿eh? Hay que verlos, pero los vamos a describir bien. A ver. Entonces, me pareció que era una linda idea traerlo a Roberto acá, uh-huh. que es una persona que conoce Noruega. Yo me cuido muy mucho de decir experto, porque nunca sé muy bien qué es ser un experto en nada. Él conoce de primera mano Noruega, vivió ahí, su novia es noruega, constantemente está viajando. Entonces, me pareció que era lindo ampliar esto que iniciamos esta semana con la música, preguntándole cosas de un país al cual es difícil acceder, claro, de la Argentina. ¿Quién sabe qué es Noruega? Uh-huh. Más allá de los prejuicios que andan dando vueltas. Y que suponemos que todo funciona bien. Bueno, ¿no? para eso lo invitamos a Roberto, para que nos cuente un poco de eso, para charlar con él. Y entonces, estos escarpines, que bueno, Roberto nos va a contar qué son, pero que son... Son, bueno, escarpines... Son para el frío. Para el frío, sí, una especie de franela gruesa, gris, con unos pompones de colores preciosos. Bueno, eso. Así Roberto, que... ¿cómo andas? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Bien? Bien, muy bien. No, sobre los escarpines, bueno, un dato que es también lo que nos hizo comprar los escarpines en ese momento es que son hechos por un grupo, digamos que es el grupo Sami, que es como la primera gran minoría que hay en Noruega. Que son gente, digamos, además, en todo sentido, culturalmente, físicamente, muy distintos que el resto, y que forman parte, digamos, de un grupo aislado, pero que además ha sido siempre muy activo en el reclamo de sus derechos. Son estos como los pescadores y cazadores nómades que han estado desparramados por todo el norte, digamos, de Escandinavia. Uh-huh. Y también cuando le pasaba algo de música de Noruega a Alejandro, digamos, yo estoy lejos de ser un noruególogo, digamos, simplemente viajo a veces y me interesa, me gusta. Pero, digamos, siempre me impactó mucho el tema este de los Sami. Porque además esto, como comentaba esto, como los gitanos en España, digamos, uno recuerda, digamos, mucho de lo mejor de la cultura española asociada con ellos, aun cuando a veces son discriminados, aun cuando a veces son marginados. Y algo similar pasa con los Sami, que en todo caso si son discriminados, son discriminados a la Noruega, digamos que... ¿Cómo es? En algún sentido... Esto, por ser minoría, digamos, ellos reclaman por un trato igual que dicen que no se les da, que lo que ocurre es esto, que ellos tienen reclamos, pero es difícil, concebir bien, bueno, la entidad del reclamo, porque es una minoría que está muy dispersa por el país, entonces surgen propuestas y protestas de ellos y el gobierno no sabe cómo atender. De todos modos, entre otras cosas que hizo el gobierno, y una cosa muy notable para los que le interesan, por ejemplo, los derechos de minoría, hay un parlamento especial que es de Samis, o sea, y aunque estén dispersados por toda Noruega, este parlamento, cada vez que hay una ley que va a tocar un problema que atañe a los Samis, el parlamento Samis se reúne y da una opinión. Entonces, por ejemplo, qué sé yo, van a hacer... Esto surgió sobre todo un escándalo porque iban a hacer una represa y que ellos, como vivían de la Casa de la Pesca, estaban preocupadísimos por eso, hicieron una gran protesta, o sea, siempre han sido muy activos. Bueno, y finalmente el gobierno enseguida, digamos, bueno, ¿con qué hacemos frente a esto? Y esto, que creó una institución especial para decir, está bien, desde ahora tiene una voz siempre, digamos, es que haya un problema que los atañe, ustedes van a tener un lugar especial desde donde hacernos llegar su voz. Que inclusive como creación institucional es muy notable. Pero, digamos, esto, que tienen costumbres, digamos, relativamente extrañas, que tienen un lenguaje extraño, que físicamente son estos más bien asiáticos, o de origen asiático, y musicalmente también, que es lo que primero me atrajo, no sé si Alejandro estuvo pasando alguna cosa de Mary Boy. Sí, sí. Y ella es como hoy la representante así en lo que es esto de la música del mundo, digamos, es la representante de esta minoría. Uh-huh. Y hay algo de esta tradición musical que es muy notable y que ella es una extraordinaria representante, y de la cual ahora, digamos, los noruegos se enorgullecen, al punto tal que, por ejemplo, cuando se hicieron los Juegos Olímpicos hace poco tiempo, en Noruega, digamos, quien abrió el festival, y los Juegos, fue un cantante Sami, y ahora también le comentaba Alejandro, cuando se casó el príncipe, y se casó, digamos, también todo eso es un tema, pero digamos, fue como el gran acontecimiento de la década, el casamiento del príncipe, y a quien invitaron a cantar es a esta Mary Boine. Uh-huh. Y ella recoge mucho de esta tradición musical que tiene que ver con lo que llamaban el yoik. Y el yoik es así, algo así como un, no diría delirio, pero es en trance, digamos, tratar de entrar en trance, digamos, ya sea por el alcohol o por lo que sea, y era muy común, digamos, típicamente en el norte de Noruega, esto de samis que se encontraban en un bar y, digamos, y terminaban a la noche muy tarde, cantándose unos a otros, y con sonidos que para unos son más bien guturales, pero es esto, que empezaban a comunicarse y era esto, que en parte es la reproducción del sonido de los animales, en parte son el sonido del ambiente, son estos sonidos, y hay dentro de ello, digamos, hay como canciones tradicionales que se han ido pasando, y hoy, digamos, los interesados sí, en las raíces de la música noruega, digamos, van ahí a, digamos, así como los españoles van a mamar del flamenco, digamos, muchos van a mamar en esto, en los yoik, en los cantos de los yoik. Y Mary Boine es una extraordinaria, excepcional, digamos, representante, digamos, refinada de lo que era este movimiento, digamos, y algunos de los temas de ella, por ejemplo, que es muy famoso, el Gula Gula, es esto como la mejor versión de lo que era estos yoik. Roberto, una cuestión. Viste que hay cierta clase, por lo menos acá, de políticos del progresismo que nos pintan en Escandinavia, que nos pintan todos los países, ese tipo como la democracia muy, muy avanzada, muy perfeccionada. Ahora, nosotros estamos más cerca... O ellos están más cerca de parecerse a los marcianos o que nosotros estamos más cerca de parecernos a ellos. La verdad es que, o sea, tampoco, digamos, quiero ser el que da la opinión sobre Noruega, pero lo que yo conozco, sí, un punto es que son muy pocos, son 4,5 millones, pero bueno, está bien, digamos, hay muchos países, digamos, centroamericanos que no son grandes en número y hay grandes desigualdades, pero digamos, es un punto. Uno, son muy pocos. Dos, es una sociedad muy homogénea, digamos, y entonces cuanto a conflictos sociales tampoco hay graves en este sentido. Y tres, digamos, tienen petróleo. Ahora bien, digamos, el petróleo es un regalo que le vino del cielo y le cambió la vida, que hizo que, digamos, un país campesino se hiciera multimillonario. Pero, digamos, qué sé yo, ni Suecia ni Finlandia tienen, digamos, petróleo y, digamos, aún así comparten ciertos estándares igualitarios, digamos, uh-huh. muy excepcionales. Entonces, digamos, el petróleo marca la historia contemporánea de Noruega, pero obviamente que no es lo único. Y, digamos, yo no se lo quiero atribuir a ningún rasgo étnico ni nada, digamos. Pero sí que han desarrollado esto, prácticas igualitarias, entre otras cosas, porque era esto, gente, digamos, más o menos todos situados en un mismo nivel, pero favorecidos por el toque de la suerte, digamos, importantísimo del petróleo. ¿A qué te referís cuando hablas de prácticas igualitarias? Bueno, digamos que hay esta cosa aún hoy muy excepcional y aún hoy cuando, digamos, hay, eso en última instancia sigue siendo una sociedad capitalista, pero digamos, está esta idea de que uno, digamos, se encuentra con, qué sé, con gente que ocupa posiciones importantes y está, digamos, gana 3 veces más que uno, 4 veces más que uno. En algunas compañías privadas, digamos, esto se extiende más, pero, digamos, siempre son diferencias controlables. Y después esto, que en parte por la falta de conflicto social que hay, en parte por esta cultura igualitaria, bueno, digamos, se vive y se actúa de otra manera, pero realmente no quiero, en todo caso después lo compenso con algunos comentarios sobre el lado oscuro, pero digamos, en cuanto a lo que es el lado positivo, sí hay esto de la cultura igualitaria hace las cosas muy excepcionales. A mí me tocó entrevistar una vez, yo soy abogado, digamos, y me entrevisté alguna vez con el presidente de la Corte Suprema de allá. Digamos, imagínense lo que uno si va acá a entrevistarse con Vázquez o quien sea. Con Nazareno. Nazareno. Y entonces, me acuerdo que él venía en su bicicleta, acompañado con su perro, y llegó así a la corte, y nos juntamos, y una persona, digamos, yo lo había llamado el día anterior, me dijo, ah, sí, claro, vení mañana, y digamos, y él estaba ahí, estacionó su bicicleta, subimos con su perro, estaba jugueteando con su perro, en un ambiente de tranquilidad absoluta, digamos, obviamente ningún policía, nada, digamos, de custodia, y una cosa de relajo y de tranquilidad, y de esto de sentir que en última instancia seamos iguales, y que ella es una persona que no